necesitamos escuchar. Hoy que no estás, estoy sola en el bar. Aprieto la copa en mis labios y unas lágrimas veo brillar. Yo que por favor saque ese disco. Si supieras que estoy llorando, me hace daño al recordar aquel amor que me dejó, aquel amor que se marchó. Dicho que por favor no pongas ese disco, porque me acuerdo de ese mal. Una vez más vuelve a sonar la canción que en la radio los dos solíamos escuchar. Hoy que no estás, estoy sola en el bar. Aprieto la copa en mis labios y unas lágrimas veo brillar. Dijo que por favor saque ese disco, se me parte el corazón.